Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con un minuto. Hoy miércoles 3 de febrero de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, ya la quinta semana del año, días transcurridos, 34, temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 26 grados centígrados, la máxima esperada para el día de hoy. Pues ya a las 5 de la tarde de este día se está presentando la mínima. La mínima que se espera para mañana a las 7:11 que va a amanecer, 11 grados centígrados. Igual que el día de hoy, amaneció a las 7:11. Y amaneciendo, por cierto, a las 7:40, pero tiempo de España, ya en España, ¿qué serían? Las 14 horas, creo, las 2 de la tarde. Bueno, despegó un avioncito de Aeroméxico. ¿Y quién cree que viene a bordo? Pues Humberto Moreira, el presidente, expresidente del PRI Nacional, gobernador de Coahuila, exgobernador de Coahuila, quiero decir. Bueno, pues ya le entregaron su pasaporte y tomó la decisión de venirse a descansar unos días a la Ciudad de México, a estar con su familia, y nada más está esperando que las autoridades europeas y sobre todo las de España le ofrezcan disculpas, que le digan perdone usted por el malentendido. Pero lo cierto es que a nivel internacional ya le dieron pues esa libertad completa de moverse por todo Europa. No tiene problema para entrar y ni salir Humberto Moreira. Dicen que las aguas siempre toman su nivel, ¿no? Sin lugar a dudas, las cosas se arreglaron y bien para el expresidente del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a buscar a los senadores, ¿no? Al senador Fernández de Coahuila y a la senadora Garza, Silvia de la Garza, también de Coahuila, para que nos digan cuál es su opinión, qué opinión le merece, cómo se dio el desenlace y cómo se resolvió la situación con Humberto Moreira. Tanto que se dijo por todos lados, ¿no? Y ya ve usted, las aguas toman su nivel. ¿Qué temas vamos a traer el día de hoy? Bueno, me están pasando aquí a Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional de Iztacalco, 3 meses de gobierno. ¿Cómo le pegó lo del agua en Iztacalco? El 3 de noviembre tomaron posesión los diferentes delegados, 16 delegaciones en el Distrito Federal. Bueno, ¿cómo se les debería llamar? ¿Jefes delegacionales o representantes administrativos del Poder Central? Yo diría, ¿no? Porque facultades no las tienen todas, ni siquiera sobre las fuerzas policíacas o armadas de su delegación. No pueden hacer compras directas, todo lo tienen que hacer a través de el gobierno del Distrito Federal, que se debería llamar Gobierno Central de la Ciudad de México, ¿no? Ya con los cambios que se han hecho. Y uno se pregunta, con todo esto del cambio de la Ciudad de México, el gobierno del Distrito Federal, ¿habrá que cambiar, imagínese, las licencias? Pues son del Distrito Federal, que ya no existe. Las placas, Eduardo, nos tendrán que dar licencias nuevas, tarjetas de circulación nuevas, placas nuevas, habrá que reemplacarlos. Que no va a tener costo, ¿eh? Hasta el momento no dicen, va a tener costo. Dicen, ¿no? Bueno, las actas de nacimiento, los nacidos en el Distrito Federal, ¿ya no seremos ciudadanos de pleno derecho? ¿Cómo funcionará todo esto? Bueno, vamos a buscar también, no el día de hoy, pero sí el día de mañana, a la secretaria de gobierno, porque ya ve que Miguel Ángel Mancera anda muy ocupado, bueno, con sus cosas de ahí, de decidiendo quiénes van a ser los constituyentes y van a ser la nueva constitución de la Ciudad de México y todo lo demás, y anda muy ocupado para contestarnos. Anda ocupado en la farándula, Eduardo. ¿También? Hoy está Yoko Ono. Ajá. Aquí en la Ciudad de México le dio el pergamino de la ciudad. ¡Tómala! Y la está acompañando por toda la ciudad. ¿Yoko Ono a Yoko Ono. Él o él a Yoko Ono? Él a Yoko Ono. Tómala. O sea, anda muy ocupado en la farándula. Como o sea, si... le dio el pergamino. El pergamino. ¿Y no le puso el tubo? Pues sí, sí, efectivamente, ¿sí? También fue entregado. En el metro, ¿no? Digo. No creo que hayan viajado en metro, la verdad. ¿No crees? No. Que hayan despejado el metro de vendedores ambulantes y ese tipo de cosas. Que hayan puesto por lo menos una escalerita de madera para que pueda subir uno y bajar, ¿no? Porque ya ves que se caen las escaleras. También hay varios asuntos por allá pendientes. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy con el jefe delegacional en Iztacalco, Carlos Estrada Meraz, para que nos platique sus peripecias, ¿no? Y cómo le ha hecho para ir sorteando los primeros 100 días de gobierno. También vamos a buscar a Manuel Granados Covarrubias. ¿Con qué motivo? Bueno, él es consejero jurídico y de servicios legales del Distrito Federal. Vamos a preguntarle con respecto a si debemos cambiar las actas de nacimiento o no, o qué es lo que va a suceder, qué tienen pensado, cuánto nos van a cobrar, cuánto nos van a sacar. Y por el otro lado, él va a ser uno de los constituyentes que nos diga cuáles son las facultades y hasta dónde van a poder llegar con esta nueva constitución. Mientras tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. PAN y PRD en el Senado advierten que serán el freno para no aprobar el mando único que propone el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Llegó la madrugada de este miércoles a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el nuevo avión presidencial José María Morelos y Pavón. Gasto corriente del gobierno federal alcanzó en 2015 niveles no vistos en 25 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esquema de elección de nuevo líder priista se decidirá este viernes en Nuevo León, afirma Cristina Ruiz Sandoval, delegada especial en el estado. Gobierno de Aristóteles Sandoval en Jalisco cumplió solo 6 de cada 10 metas planteadas al inicio de su gestión, afirma el propio gobernador en su tercer informe de actividades. Jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera destapa a 3 constituyentes de la CDMX, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Manuel Granados. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, ahí tiene usted parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Lo primero que se cuestiona uno es ¿qué es el mando único y cuál es la diferencia con la policía única? ¿Qué es lo que propone el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto? ¿Y qué es lo que propone, por ejemplo, el PRD y el PAN? ¿Por qué se están oponiendo? Lo que yo alcanzaba a escuchar el día de hoy del Senado es que el mando único es centralizar toda la policía en un solo mando, desaparecer las fuerzas policíacas de los municipios, es decir, quitarle la facultad a los municipios, tanto política como legal, para poder ser independiente, ¿no? Como lo marca la Constitución, y habría que modificar la Constitución en ese sentido. Pero por el otro lado, las policías únicas estatales, que serían una policía única del gobierno estatal, donde se lograría tener nada más un mando estatal, ¿no? Que se tendría que coordinar con un mando federal para lograr, pues obviamente, obtener la seguridad de cada uno de los municipios. Pero a los municipios les dejarían su policía también. Entonces, hay diferencia y hay controversia en esto. Ahí es donde Partido de la Revolución Democrática y el PAN no se ponen de acuerdo con el PRI, que es mayoría obviamente, y va a haber

A partir de este 12 de febrero, sigue la cobertura especial que Grupo Fórmula trae para ti. Sigue de cerca, minuto a minuto, el recorrido que su santidad, el Papa Francisco, realizará por México. En voz de los más reconocidos periodistas y personalidades. 1470 AM, la estación del Papa Francisco. 6 días de encuentros, 5 destinos, una señal. Radio Fórmula, siguiendo las huellas del Papa Francisco. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, nos quedamos pendiente. Sí, Eduardo. Fíjate que yo decía que la Ciudad de México, en cuanto al gobierno, debería ser el gobierno central de la Ciudad de México, porque realmente está centralizado todas las acciones de gobierno y los jefes delegacionales prácticamente son receptores administrativos, ¿no? Así es. Mira, uno de los temas que los nuevos diputados constituyentes que van a elaborar la Constitución de la Ciudad de México van a tener es una limitación. No van a poder mover nada para descentralizar esa parte de las finanzas y la administración pública del gobierno central a las delegaciones, a las que se van a llamar ahora alcaldías. Y el otro punto importante, Eduardo, donde están limitados también, es en el tema de las reelecciones. No van a poder poner en la nueva Constitución del gobierno del Distrito Federal ¿cuáles van a ser las reglas para reelegir a actores como diputados locales o jefes delegacionales? Porque eso ya está reglamentado, ya hay ordenamiento sobre ello. Y el tercer punto importante ahí, Eduardo, es que esta nueva Constitución del Distrito Federal, bueno, también va a estar limitada porque hay ordenamientos que ya aparecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que no pueden ser modificados por hacer una Constitución local. No sé si me explico. Sí, sí, hasta ahí te voy siguiendo, pero entonces, ¿cuál va a ser el objetivo, cuál sería el pretendido objetivo de los constituyentes en cuanto a generar una nueva norma? Mira, la realidad es que la Constitución de la Ciudad de México se está elaborando ya en las oficinas del jefe de gobierno. Esa Constitución, uh-huh, ese proyecto se va a presentar al constituyente. El constituyente tendrá alrededor de 4 meses para estudiarlo, modificarlo en algunas partes y aprobarlo. ¿Y qué no sería prudente que el constituyente lo consultara con los ciudadanos antes de aprobarlo? O sea, que si sí, realmente los constituyentes, como son los diputados, que son los representantes del pueblo, pero que en esta ocasión, como están haciendo una nueva constitución, pues que fueran y que le consultaran al pueblo antes de, ¿no? Sería lo ideal. De hecho, lo ideal sería que los constituyentes hicieran una amplia consulta en muchos temas para que los ciudadanos puedan opinar y las opiniones de los ciudadanos de la capital realmente sean plasmadas en esta nueva constitución. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que lo que va a pasar es que el jefe de gobierno con su equipo de trabajo va a elaborar un anteproyecto de constitución, lo va a presentar al constituyente, el constituyente le va a hacer algunas modificaciones y se va a aprobar. Sí, pero va a ser a modo de algún grupo político. Exactamente, ¿no? A modo de algún grupo político o como la plataforma de una precampaña electoral, o ve tú a saber cómo que se pueda prestar este movimiento. Y el otro detalle allí, Eduardo, es la conformación del constituyente. Ahí, tanto el Senado de la República, como la Cámara de Diputados Federal, como el jefe de gobierno, como el presidente de la República, van a mandar de manera directa a diputados constituyentes. De hecho, ese número es de 40. Se van a repartir 40 diputados entre esas instancias que te comento. Y los otros 60 van a ser electos por los ciudadanos en una votación. Pero aquí el detalle es que se pretende que sea una votación por partido, no por los nombres de las personas. Y ya los partidos, dependiendo de la votación que obtengan, entregarán los nombres de acuerdo al porcentaje de votación que hayan sacado. Vamos a suponer que un partido saca el 10% de votación, le tocarían 6 diputados al constituyente, y bueno, pues de su lista de sus 10 primeros diputados, los 6 primeros van al constituyente. Entonces no hay una democracia real en la elección de los diputados que van al constituyente. Es prácticamente de dedazo, y los partidos tienen muy manoseado también el proceso. Bueno, Juan Carlos Arraga, fíjate que se escuchan los nombres de Porfirio Muñoz Ledo, que estamos buscándolo como uno de los constituyentes también. El que se me hace raro que no esté es Arturo Salcido Beltrán. Recordarás, el diputado de del PT en su tiempo, pero él venía del Partido Comunista Mexicano y fue uno de los primeros hace más de 30 años de presentar propuestas para crear una constitución del Distrito Federal y una reforma que cambiara por completo las acciones de gobierno de este Distrito Federal. Me pregunto por qué no lo estarán invitando. Bueno, es consecuencia de lo que te estoy comentando. Se repartieron las curules del Congreso Constituyente entre el Senado, diputados federales, Presidencia de la República, jefe de gobierno y los partidos políticos. Y la pregunta sería, ¿y personas de este talante, de ese tamaño, con toda la causa del conocimiento, dónde están? ¿Y los ciudadanos en dónde? Bueno, mira, yo estoy viendo ahorita, me están pasando libros que ha escrito Arturo Salcido, México Contemporáneo, la propuesta de la constitución del estado de Anáhuac, el verdadero Juárez. Se me hace extraño que no lo tengan contemplado en este constituyentes, siendo que es uno de los impulsores desde hace muchísimos años del cambio aquí en el Distrito Federal. Bueno, vámonos a Cámara de Diputados, si te parece, Juan Carlos Arraga Sarmiento, claro, y a Cámara de Senadores, al recorrido habitual para ver qué está pasando a nivel federal. Francisco Montaño, nuestro compañero allá en el Senado de la República, nos dice que senadores del PAN exigen destitución del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, René Tozales Heredia. Ya ve usted esto por lo de los mandos únicos, ¿no? Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Así es, Eduardo, quiero comentarte que el grupo parlamentario del PAN en el Senado presentará una denuncia contra el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por utilizar la institución de la Policía Federal para alterar las condiciones de la competencia electoral en Tamaulipas. Los senadores panistas consideraron absurdo que se acuse a su compañero Francisco Javier Cabeza de Vaca, precandidato de Acción Nacional a la gubernatura de Tamaulipas, de recibir dinero por parte del cártel del Golfo a partir de la declaración de un capo de alta peligrosidad. Por ello, además de la denuncia ante la FEPADE, los panistas solicitarán a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que se entregue toda la información sobre la detención, testimonios y las causas de liberación de Héctor Crescencio de León Fonseca, alias el R-13, que presuntamente vinculó a García Cabeza de Vaca con el cártel del Golfo. Al respecto, el senador con licencia Francisco Javier García Cabeza de Vaca rechazó que exista una averiguación en su contra por parte de la PGR o que sea perseguido por las autoridades de los Estados Unidos. Senadores del PAN exigieron en ese sentido la destitución inmediata del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, a quien acusaron de fabricar falsos testimonios en contra de su partido para beneficiar al PRI en las próximas elecciones. Afirmaron que es indignante que se ponga al servicio de intereses electorales a las instituciones del Estado, por lo que pidieron la destitución de Renato Sales. Esta es mi información, Eduardo. Bueno, pareciera que pretenden decirnos que el mal de muchos es el consuelo de las mayorías, ¿no? Porque se están aventando el lodo por todos lados. Si no es uno, es el otro. Ya ve, allá en Tamaulipas, la diputada. En Veracruz, el otro diputado. Y ahora, Cabeza de Vaca también, lo vinculan y al ratito nos van a salir. Ya ve que en el caso de Morelos, ¿no? A Graco Ramírez también se le anda diciendo, y a Duarte en Veracruz, que están muy ligados con el narcotráfico y lo demás. Bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Manuel Aparicio, en Cámara de Diputados, nuestro compañero, nos dice que Jesús Zambrano y Roberto Gil Schwartz piden una reunión con autoridades federales para discutir con respecto al mando único, que no están de acuerdo PRD y PAN. Manuel Aparicio, tú tienes los detalles. Por supuesto que sí, es un placer saludarte. Debo comentarte que el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, dijo que sería una insensatez pensar en la desaparición de las policías municipales, pero también sería una insensatez pensar en que las policías municipales por sí solas pueden combatir al crimen organizado. Urgió por esta razón a una reunión entre las dos cámaras y el gobierno federal para analizar el tema de la seguridad pública en estados y municipios, además de revisar las propuestas que hay al respecto. Dijo también que con voluntad política, responsabilidad y atendiendo el conjunto de aristas que tiene ese problema de la coordinación entre las distintas policías, pues se puede llegar en un tiempo muy breve a un buen acuerdo. Refirió la importancia de que haya una coordinación eficaz entre las policías de los distintos órdenes de gobierno y que, sin vulnerar la autonomía municipal, actúen de conformidad con acuerdos y protocolos que se firmen con las autoridades municipales. Además, si me permites, te comparto que Zambrano Grijalvo dio a conocer que va a suscribir la iniciativa ciudadana propuesta por el Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana y el Consejo Coordinador Empresarial, mediante la cual se promueve la Ley General de Responsabilidades Administrativas o iniciativas de 3 de 3 que de antemano dice que hace suya y que requiere la firma de 120 mil personas. En esta iniciativa, quiero decirles, se destaca la creación de un sistema público de registro y seguimiento de las declaraciones fiscales, también de carácter patrimonial y de conflicto de intereses, así como la creación, y esto es importante, de una lista negra de corruptos, o mejor dicho, un registro nacional de servidores públicos sancionados. Es lo que tengo. Pues nada más ni nada menos, está buena esa propuesta, ¿eh? Una lista negra de servidores corruptos, o sería una base de datos, ¿no? De servidores corruptos, que yo creo que van a necesitar muchísimos recursos, porque los servidores van a necesitar mucha capacidad para contenerlos. Muchas gracias, Manuel Aparicio, por tu informe. Rubén Labastida, gobierno del Distrito Federal, ¿qué tenemos? Bueno, pues hoy tenemos el comentario de Mauricio Toledo. Fíjate que acusó a Morena de incongruente al pedir consulta pública. ¿Mauricio Toledo acusó a Morena? Es lo que te iba a comentar por el reglamento de tránsito. Recordó que el actual líder, refiriéndose obviamente a Andrés Manuel López Obrador, cuando estuvo como jefe de gobierno, jamás hizo una consulta de este tipo para las obras viales que él llevó a cabo. Pero ya son oposición. Y bueno, pues en ese tiempo reprimía con granaderos a quien se le oponía a la construcción, en este caso, del segundo piso del periférico. Sí. Fue lo que denunció hoy Mauricio Toledo, fíjate. Sí, pero López Obrador, ya ves que cuando había que defenderse, dice, me están atacando. Me están atacando, y ya mandaba la fuerza pública y todo lo justificaba. Tómala. Con que los malos lo estaban atacando, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a ver cómo serán las cosas y se las informamos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. En 3 años de trabajo hemos construido o modernizado más de 500 unidades hospitalarias. Entre ellas, el Hospital Materno Infantil en Irapuato, las Clínicas de Salud en Tonalá y Cintalapa en Chiapas, el nuevo Hospital para el Niño Poblano, el Hospital Nacional Homeopático en el Distrito Federal, el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, el Hospital Regional de Apatzingán y las Ciudades de la Salud para la Mujer en el Estado de México. Mover a México. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril del 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visita el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí, por ejemplo, aumentando los precios de sus productos, no solo perjudican al consumidor, están cometiendo un delito y pueden ser castigadas. El programa de inmunidad de la COFECE abre la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras que denuncien confidencialmente este tipo de prácticas y colaboren con la investigación. Para conocer más, visita www.cofece.mx. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 30 minutos. Rubén, teléfonos. Los teléfonos en el estudio: 5534-2151 y 5524-9464. Tenemos boletos para que vayan a ver la obra Sin Excepciones, Mi Hijo Es Gay, el día de hoy a las 8 de la noche, o mañana también tenemos para Del Cielo al Infierno. Ambas son en el Foro Shakespeare a las 8 de la noche. Y ahí están los teléfonos. Llámenos, hagan sus preguntas. Ya tenemos en la línea al licenciado Manuel Granado Covarrubias, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. Él es integrante del equipo que realizará el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México y que se presentará a la Asamblea Constituyente. Entre los nombres que se barajan para los constituyentes está, por supuesto, el de Porfirio Muñoz Ledo, el de Ifigenia Martínez, también como miembros destacados de este equipo que va a presentar esta propuesta de nueva constitución del Distrito Federal. Agradecemos muchísimo a Manuel Granados Covarrubias, licenciado, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Como siempre, a sus órdenes y de su audiencia. Fíjate que tengo dos temas importantes que preguntarte. Uno es el de la nueva constitución de la Ciudad de México, el constituyente, y el otro, me están llegando en este momento muchísimos tweets, sobre todo, y de esto del Facebook, donde nos preguntan qué es lo que va a pasar con las licencias, actas de nacimiento, tarjetas de circulación, con esto también del cambio de Distrito Federal a Ciudad de México. ¿Vamos a tener los ciudadanos que emplacar nuevamente los automóviles? ¿Nos va a costar? Tú que eres consejero jurídico, ¿nos podrías dar una luz al respecto? Bueno, primero decirles que ese cambio de nomenclatura tiene que ver con un esquema de reforma constitucional, y a partir de ahí pues también ya se publicó por parte de la propia Consejería Jurídica un acuerdo en el que se establece que todo lo que tiene que ver con nomenclaturas del Distrito Federal, incluidas las leyes, pues tienen plena validez, tienen plena vigencia, fuerza legal, hasta en tanto no se modifiquen las leyes locales. Es decir, todos los documentos, todo lo que tiene que ver con actos jurídicos realizados en el pasado, tienen plena validez. Entonces, ¿no va a ser un doble gasto para los ciudadanos con este cambio del Distrito Federal a Ciudad de México, de que ninguna manera implique ir a sacar nuevas licencias de manejo o tarjetas de circulación? De ninguna manera. Lo que se vaya generando en torno a los esquemas de la nueva nomenclatura será a partir después de la nueva realidad, digamos, jurídica, pero quien saque por primera vez o realice por primera vez un trámite. Es decir, los ciudadanos que ya contamos, por ejemplo, con las placas de circulación de los vehículos, no necesitan ir a hacer cambio de placas. No. Se mantienen. Los que tengan vehículo nuevo, pues obviamente ya saldrán con la nueva imagen de la Ciudad de México. Así es. Bien, ahí aclarado el punto, porque realmente hay muchísima gente que está preocupada por esto. Te voy a decir que son cientos de tweets los que he estado recibiendo y cuando anunciamos que te íbamos a tener al aire. Una vez resuelto este tema, vámonos al otro, ¿no? ¿Cómo se va a dar esto del constituyente? Ya se barajan los nombres de Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, entre tantos otros. Se dice que el jefe de gobierno va a poner a 14 de los constituyentes. ¿Nos podrías aclarar cómo está esto de la redacción de la nueva constitución? ¿Por qué la tiene que hacer el jefe de gobierno y no los diputados constituyentes en una reunión específica? ¿Si se va a consultar a los ciudadanos antes de ponerla a discusión con los constituyentes? ¿Y cuáles van a ser los pasos que se deben seguir? Bueno, la reforma constitucional tiene que ver con temas que ya fueron aprobados por el Congreso Federal. Así viene la reforma constitucional. El acuerdo es que el jefe de gobierno es el único facultado para presentar el proyecto de constitución que será discutido, analizado y en su caso aprobado por la Asamblea Constituyente a partir de su instalación, que es el 15 de septiembre. O sea que sería la primera iniciativa de ley que estaría mandando el jefe de gobierno a la Ciudad de México. Es facultad exclusiva del jefe de gobierno, uh-huh. De acuerdo a estas reformas constitucionales, justamente contar con estos esquemas. ¿Tú vas a participar entonces como miembro y coordinador de este primer equipo que va a realizar el borrador de esta constitución? Bueno, el señor jefe de gobierno ha mencionado que dentro de las personas que podrían estar participando en este proceso se encuentra su servidor, y bueno, pues nosotros estaremos muy atentos para que el día viernes, que es la fecha en la que el jefe de gobierno estará generando este anuncio de los que participan en la integración de este grupo, estaremos pues atentos a saber cuáles son las funciones específicas que desarrollaremos dentro de este grupo. Yo me imagino que no solo por el marco que reviste tu formación académica, sino también porque eres el consejero jurídico y de servicios legales de lo que era el Distrito Federal y ahora la Ciudad de México. Esto obviamente reviste la personalidad como para que tú dirijas esos trabajos. ¿Cuáles van a ser las facultades que van a tener ustedes en la redacción de este proyecto? ¿En qué se van a basar? Porque tengo entendido que en el orden federal hay ya leyes específicas que no se pueden cambiar. Bueno, en el tema de las atribuciones que han sido señaladas por la reforma constitucional, obedece a generar pues justamente el proyecto de constitución que será entregado a la Asamblea Constituyente. Las atribuciones y facultades que se generan a partir de ahí es a partir de estos esquemas en donde en una amplia consulta ciudadana se deberán de revisar pues justamente todas estas propuestas para ser incluyentes, para poder tener esta participación amplia, pero sobre todo que podamos generar pues una propuesta progresista, de avanzada, que ponga a la Ciudad de México a la vanguardia. ¿Cuál va a ser el punto medular de esta constitución? Normalmente las constituciones por lo menos llevan dos partes, ¿no? Una que es la administrativa y otra la dogmática. En la parte dogmática, donde se expresan los derechos de los ciudadanos, ¿cuál va a ser el enfoque? ¿Va a ser más social, socialista o progresista? No, el tema que tiene que ver con lo que ha alcanzado la Ciudad de México a lo largo de su historia siempre han sido derechos de avanzada, siempre han sido derechos, con esquemas de atención a los grupos sociales, en donde hay una pues una prioridad en la atención a quienes menos tienen, y a partir de ahí pues es el esquema que tradicional que debe de seguir teniendo la propia Ciudad de México. En ese orden de ideas, Manuel Granados Covarrubias, los tiempos, ¿cómo estarán establecidos? ¿Qué podremos esperar los ciudadanos? ¿Que para 2017 ya esté la Constitución para el 5 de febrero o este mismo año se dará? Hay una obligatoriedad de tiempos que marca también pues justamente la propia reforma constitucional, en donde se establece que la Asamblea Constituyente se instala el 15 de septiembre y que habrá de tener como plazo hasta el 31 de enero del 2017 para su total aprobación. Bien, pues ahí están ya delineados los primeros pasos, ¿no? Y los perfiles que se van a seguir. Licenciado Manuel Granados Covarrubias, a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo y junto con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, Hugo Tilio Delgadillo, Rubén Labastida, como para que podamos platicar un poquito más a fondo y darle a conocer a los ciudadanos de esta gran Ciudad de México qué es lo que se está haciendo y hacia dónde se va. Con todo gusto, yo soy siempre atento y dispuesto a estar con su audiencia y en sus micrófonos para seguir dando puntos de vista en torno al avance de lo que será la Constitución de la Ciudad de México. Si así nos los permites, vamos a buscarte por lo menos cada semana, ¿no?, para que nos digas, vamos avanzando en esto, cuál es el planteamiento político que se hace, porque sin lugar a dudas va a haber mucho que acordar para lograr una norma que permita una sana convivencia en esta ciudad que tanto lo requiere. Muy bien, pues yo estoy atento y como siempre a sus órdenes y de su audiencia. Muchísimas gracias por tus apreciaciones y por los comentarios. Es el licenciado Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico y de servicios legales del Distrito Federal o de la Ciudad de México, ya como la venimos conociendo. Sin lugar a dudas, la creación y la propuesta que se va a hacer de esta nueva Constitución de la Ciudad de México va a ser un parteaguas. Van a tener que tomar esto de capital social que mucho ha pregonado el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Sin lugar a dudas se tendrá que privilegiar esta parte de la sociedad que permite el manejo de la igualdad entre los géneros y las personas y con las mismas oportunidades. Se tendrá que plasmar. Pese a lo que ya esté escrito y se haya manifestado a nivel federal, tendrá que haber ahí una armonización y compaginamiento. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Han iniciado los tiempos para la transformación constitucional de la ya Ciudad de México. Este martes el jefe de gobierno de la capital dio a conocer el nombre de tres personas consideradas notables para preparar la redacción del texto constitucional de la megalópolis, mismo que deberá ser sometido a la flamante asamblea constituyente a más tardar el 15 de septiembre de este año. Aunque falta completar el equipo de especialistas para esta labor, ya se mencionan los nombres de Ifigenia Martínez, Manuel Granados y Porfirio Muñoz Ledo. Algunos de los cambios de fondo que experimentará el antiguo DF son: será considerado la entidad federal número 32, pero se mantendrá como la capital del país. Se elimina la figura jurídica de las delegaciones y se crean las demarcaciones territoriales encabezadas por un alcalde. Desaparecerá la asamblea legislativa y surge un congreso local. Todo ello habrá de modelarse en el texto constitucional. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión Jawa hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAW, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 45 minutos. Regresamos al punto crítico de la noticia. Vámonos a Puebla. Tenemos información calientita. Ahí está Álvaro Ramírez, nuestro reportero en Puebla y colaborador. Candidata del PRI, Blanca Alcalá, arremete contra el gobernador Rafael Moreno Valle. Dice que le dicen Robael Moreno Valle, ¿no? Eduardo, buenas tardes al auditorio. Pues comenzaron a sonar los tambores de guerra en Puebla. Sí, ya decíamos que iba a ser a navaja limpia, ¿no? Sí, yo creo que va a estar muy interesante la contienda. Se supone que iba a ser más o menos de terciopelo por el perfil de la senadora, todavía senadora, solicitará licencia el próximo 18 de febrero. Y pues abrió con fuego, con críticas de frente, pues, por todo lo que ella considera que se ha hecho mal, que muchos de los ciudadanos poblanos también lo vemos de esa manera. Le reprochó que se hayan retirado muchas concesiones de camiones en colonias populares que llevaban a la gente por construir una línea del Metrobús, que por ejemplo allá en la Ciudad de México ha funcionado muy bien, pero para la naturaleza poblana no del todo ha sido benéfica. Las fotomultas, Eduardo, que aquí van de los 700 a los casi 4,000 pesos, ahora bajaron porque es época electoral, pero también a la gente le han molestado muchísimo los cobros del agua que subieron al privatizar el servicio, al concesionarlo, y así Blanca Alcalá pues abre fuego y nos da ya una probadita de lo que va a ser esta contienda electoral, en donde del lado del oficialismo, del morenovallismo, será el alcalde Tony Galifayat quien la enfrente, un hombre al que le gusta cantar en sus actos públicos, agarra de karaoke los actos políticos y tiene cierta buena recepción por parte del sector femenino, pero una contienda en la que además, y con esto termino, mi querido Eduardo, pues puede ser una contienda muy, muy femenina. De 5 posibles candidatos entre alianzas y partidos que puedan ir solos, podrían ser 3 mujeres las candidatas. Blanca Alcalá por el PRI, Roxana Luna Porquillo por el PRD, y como independiente o eventualmente por algún partido que le dé cobijo, la expanista Ana Teresa Aranda. Lo que para el Estado de Puebla, de tradición política machista y misógina, sería verdaderamente un cambio en la vida y en el carácter político que tenemos por acá, Eduardo. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver día a día con tus reportes cómo va creciendo esta contienda, ¿no? Y qué tintes va tomando. Muchísimas gracias, te agradezco, Álvaro, tus comentarios. Ya tenemos ahí, sin lugar a dudas. Vámonos con breves estatales. Breves delegacionales. Un total de 3,574 viajes han realizado las pipas de agua en la delegación Iztapalapa como parte del operativo de distribución del líquido por las obras de reparación en el sistema Cutzamala. Dicha cifra representa más de 35 millones de litros de agua repartidos entre la población y se alcanzó tras los 628 viajes realizados el lunes, informó la jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano. A fin de fomentar la cultura vial para prevenir accidentes e incrementar la seguridad en las calles de la delegación Iztacalco, desde ayer martes 2 de febrero y hasta el próximo domingo 7, se llevará a cabo la jornada de conciencia vial en movimiento, Comunidad Vial CDMX. El jefe delegacional en Iztacalco, Carlos Estrada Meraz, explicó que a través de esta jornada se busca fomentar integralmente la cultura vial para prevenir accidentes, difundir los derechos de los peatones y ciclistas e incentivar el uso de la bicicleta como una alternativa de movilidad. La fiscal interna anticorrupción de la delegación Cuauhtémoc, Zuleima Huidobro, informó que luego de las afectaciones por la volcadura de una grúa que realizaba trabajos para la Comisión Federal de Electricidad en la colonia Juárez, se ofrecerá asesoría jurídica. Además dijo que estará al pendiente de las denuncias que interpongan vecinos y propietarios del estacionamiento y vehículos afectados. Informó que la vía pública también fue afectada por el accidente, por lo que estarán muy atentos a que se atiendan los desperfectos ocurridos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bien, ahí está la información delegacional, cómo van evolucionando. Este sábado, sin lugar a dudas, 100 días de gobierno para uno, cada uno de los jefes delegacionales. Pero en el caso de Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional en Iztacalco, representa una rendición de cuentas. Ya lo tenemos en la línea y agradecemos mucho al jefe delegacional en Iztacalco, Carlos Estrada Meraz, el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a ti, a todo tu auditorio, y siempre atentos para poder estar comunicando tanto las acciones como aclarando las dudas y las preguntas y las inquietudes de los ciudadanos que se expresan a través de los medios de comunicación. Mira, Carlos, lo inmediato, la gente de Iztacalco nos mandó muchos mensajes por estos medios de redes sociales, y lo primero es la preocupación por el agua, ¿no? Muchos dicen que hasta ahorita, a pesar de que el sábado empezó a regresar el agua a la Ciudad de México, no les llega. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? No, pues que estamos viviendo una situación que no se había vivido en muchos años. Las obras de mantenimiento del sistema Cutzamala fueron grandes, prácticamente reparación mayor, ¿no? Reparación mayor, pero además de eso tenemos un gran problema de que Iztacalco es de los últimos destinos de abastecimiento del sistema Cutzamala, entonces tenemos un problema recurrente. Sin embargo, ha habido una acción coordinada muy estrecha con el sistema de aguas de la Ciudad de México. La propia delegación dispuso de un recurso importante para poder hacer frente a esta contingencia, y además lo hicimos con mucha transparencia y con el acompañamiento de la Contraloría General del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos para garantizar que el vital líquido y que los servicios que ofrecimos tanto SACMEX como la delegación Iztacalco llegara a las gentes de manera transparente. Como se requiere. Oye, ¿sientes que para fin de semana ya esté restablecido completamente? Va a estar restablecido, yo estoy convencido, ya en algunas colonias ya ha empezado a fluir. Sin embargo, hay que esperar, no es menor el que empiece a sí, porque se tienen que llenar los 13 tanques del Distrito Federal primero y después y ya luego bajar, ¿no? A distribuir. Oye, pero, Carlos Estrada Meraz, ¿cómo te ha ido en estos 100 días de gobierno? ¿Qué has logrado y cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado? Fíjate que me siento muy contento. No quiero con esto decir que no hemos tenido que enfrentar problemas y retos, pero lo hemos hecho con mucha actitud y sobre todo con un equipo que ha tenido una actitud muy solidaria, un equipo que ha tenido una actitud muy comprometida con los ciudadanos, con los vecinos. Como sabes, pues nuestra delegación es una delegación muy compleja, es una delegación que tiene la más alta densidad poblacional del Distrito Federal. Te quiero nada más dar un dato, el promedio de habitantes por kilómetro cuadrado en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, perdón, ya en la Ciudad de México, es de 5.000 habitantes, 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado, y sucede que en Iztacalco el promedio de habitantes por kilómetro cuadrado es de 16.000, es cierto que de ubicar, sí, has de ubicar los retos y la problemática que tenemos que enfrentar. Pero lo hacemos convencidos de que nuestra labor y la transparencia con la que actuamos siempre va a estar reconocida, y no nada más reconocida, sino va a estar expresada en acciones concretas para la comunidad y los ciudadanos de Iztacalco. Recuerdo que cuando estabas en campaña buscando ser jefe delegacional, nos comentabas que ibas a buscar el que se retribuyeran, que se le devolvieran a los jefes delegacionales muchas de las facultades que se le han retirado. ¿En qué proceso vas ahí? Porque sin lugar a dudas no tienen el mando, por ejemplo, de las policías, ni pueden coordinarse con el gobierno central para definir las zonas en las que los tienen que apoyar, ¿no? Bueno, no puedo decirte otra cosa más que celebrar el hecho de que se haya promulgado la reforma política, que fue un gran logro de las fuerzas democráticas de la ciudad, del PRD, así lo digo abiertamente, que fue también una ardua gestión del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a quien le mando un saludo fraterno, y que a partir del constituyente y de la nueva constitución, las delegaciones van a tener facultades, vamos a tener ya las características y las facultades que tienen todos los estados, y las delegaciones van a hacer el símil de los de las alcaldías, y esto nos va a ayudar mucho, sobre todo para el ejercicio presupuestal y también para poder tener la posibilidad de hacer gestiones múltiples que antes, por la propia condición que guardaba el estatus como Distrito Federal, no se tenían, y hoy como Ciudad de México la vamos a tener. Y es una cosa que aplaudo y que seguramente todas las delegaciones van a poder disfrutar, y sobre todo los ciudadanos. Y ojalá que esto dé oportunidad de servir y servir mejor a los ciudadanos, sobre todo los que viven en tu delegación. Se nos va el tiempo volando. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en los temas de seguridad, trabajo, educación en tu delegación, si me lo permites. Con todo gusto, amigo, yo estoy ahí dispuesto, nos ponemos de acuerdo, les haré llegar la invitación en tiempo y forma en estos días, si es posible que nos acompañen al informe. Hasta sin invitación, vamos. Eso, muy bien, muy bien, y van a ser bienvenidos. Gracias. Y como siempre, mi administración y tu servidor siempre va a estar con la disposición a recibir todo tipo de comentarios, críticas, precisiones, y poder enfrentar las cosas como se presentan, con mucha transparencia y sobre todo con mucha responsabilidad, amigo. Siempre con el punto crítico. Muchísimas gracias, Carlos Estrada Meraz. Amigo, te mando muchos abrazos y felicitar a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Es Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional en Iztacalco. Ya ve ustedes cómo van con sus primeros 100 días. La portada del punto crítico de hoy, Rubén. Corrupción equivale al 9% del Producto Interno Bruto. No me digas, 9% del PIB, imagínese. Nos escuchamos el día de mañana, si le parece, por esta misma frecuencia. Soy Eduardo Ramos Fuster, muchas gracias. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión, wow, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.